Intervención de la señora Irma Dioli, asesora de la provincia de Milán. Buenos días a todos los presentes. A nombre de la provincia de Milán, estoy en especial honrada y un poquito emocionada de darle la bienvenida al señor presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. A la ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Fernanda Espinosa. Y a las autoridades ecuatorianas integrante la delegación. No puedo ocultarles mi gran orgullo debido a que el señor presidente eligió que este histórico encuentro tuviera ese lugar precisamente en el Hidroscalo, un parque acuático. Porque por primera vez un presidente de la República de Ecuador no hace el honor de visitar Milán. Este es uno de aquellos eventos que tiene un espacio no solo en el periódico, sino que en la historia de la relación entre los dos pueblos, el ecuatoriano y el italiano. Hidroscalo es sin duda el mejor lugar para reiterar la relación de amistad y colaboración entre los dos países, porque, como saben, es abierto y acogedor por su propia naturaleza, ya que hospeda todos los sábados y domingos miles de familias, muchas de las cuales están integradas por mujeres, hombres y niños de nacionalidad ecuatoriana. Me encanta enfatizarlo porque esa es la comunidad latinoamericana más numerosa de la provincia de Milán. Precisamente, empezando por esta reflexión, estoy convencida de que las formas de colaboración entre Ecuador y la provincia de Milán deberían ser fortalecidas, identificando también en los ecuatorianos residentes los primeros embajadores informales de la riqueza natural, humana y cultural que caracteriza Ecuador. Tenemos que trabajar juntos de manera más intensa, consolidar relaciones más estables, reconociendo que los representantes de la comunidad ecuatoriana representan un patrimonio inmenso para los territorios de esta provincia y que precisamente por eso las instituciones italianas deberían ser más abiertas hacia esta realidad y saber valorar la energía, las capacidades creativas y el alto nivel artístico e intelectual que es presente en el mundo de la migración ecuatoriana. Las puertas de la provincia de Milán y de mi ministerio están siempre abiertas para la confrontación y el diálogo, elemento que una vez más hoy se evidencia por medio de este encuentro. Señor Presidente, me permita de aprovechar de su visita para expresarle mi sincero aprecio por su acción de gobierno hacia la creación de un nuevo Ecuador. Muchas gracias. Intervención del señor Presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Gracias, compañeros. Bueno, querida ministra de la provincia de Milán, Irma, autoridades presentes, queridos, sobre todo ustedes, por ustedes estamos aquí. Tengan la certeza de que enero 15 del 2007, la patria ya es de todos, sobre todo ustedes, los migrantes del Ecuador, compatriotas. Gracias por estar aquí. Sabemos el sacrificio que para muchos de ustedes ha sido venir. El día sábado se trabaja, muchos trabajan fuera de la ciudad, así que estoy profundamente agradecido. Ustedes saben mejor que yo lo que ha vivido el país en estos últimos años. Nunca fuimos un dechado de justicia social. Siempre nuestro país ha sido cruelmente injusto, pobreza, desigualdad, buenas dosis de corrupción. Pero lo que se hizo en estos últimos 20 años fue realmente criminal. Con el neoliberalismo, el cuento de que el individualismo era el motor de la sociedad, la competencia y el modo de vida, que había que privatizar, que educación, salud, vivienda, trabajo no eran derechos humanos sino mercancías, el que podía comprarla bien, el que no, quedaba sencillamente aniquilado. Con eso destrozaron la patria. La crisis del 99, que expulsó a muchos de ustedes de su propia patria, la crisis del 99 fue fruto de esa liberalización financiera de inicio de los 90, donde con dogmas más cercanos a la fe que a la ciencia, creyeron que desregularizando la banca, el sistema financiero, solitos iban a regular. Y ya vieron lo que pasó, ¿verdad? No solo que quebraron los bancos, nos congelaron nuestros depósitos. Yo sé que a muchos de ustedes les han dicho que somos un gobierno que queremos incautar la propiedad privada, quitarles las casas, los carros. La verdad histórica es que los únicos que han hecho la mayor confiscación de bienes privados en historia del país, nuestro dinero, nuestro depósito, fueron los banqueros y el gobierno de extrema derecha de Yamil Maguad. Eso provocó la salida de centenas de miles de hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Se calcula, hay algunos cálculos que dicen que salieron en los últimos 10 años 2 millones de personas. Para eso, esa migración, esa salida forzada de su propia patria, la tierra que lo vio nacer, para nosotros, para el gobierno de la Revolución Ciudadana, para su gobierno, es una verdadera tragedia nacional. A la gente se la expulsó del Ecuador, porque además de haberle robado sus ahorros, esa tierra le negó educación, salud, vivienda, trabajo, justicia, dignidad. Y tuvieron que ir a otros lares a buscar lo que su propio país les había negado. Ha sido una historia dura. La migración, que para muchos, hay cínicos en Ecuador que dicen que es la solución, que se vayan a otro país, ¿verdad? Los pobres, los que estorban, que se vayan. Para nosotros no era la tragedia nacional y el más fiel reflejo del fracaso del modelo económico y social y político también que ha seguido nuestro país en las últimas décadas. Hay dramas humanos que se viven día a día. Ustedes aquí, porque muchos no están regularizados, porque sabemos que muchos tienen una vida durísima donde ganan 1.000 euros y pagan 800 euros por un piso de un solo cuarto, pero también por la destrucción del núcleo familiar. Sepa usted, Irma, que tenemos generaciones enteras que se nos están criando sin padres allá en Ecuador. Tenemos suicidios de niños y adolescentes porque sus padres están en España, en Italia, en Estados Unidos. Para nosotros la migración es una tragedia y una vergüenza nacional. Un país que no le haya podido dar futuro a su propia gente. Gracias a Dios, compatriotas, como decía el viejo Alfaro, y nuestro gobierno está inspirado en el viejo luchador, mientras más oscura es la noche, más cercano está el amanecer. Y el pueblo ecuatoriano en el 2006 despertó de un largo letargo, despertó de tanto abuso. Y el 26 de noviembre de 2006, ciudadanos como ustedes, aquí está la delegación del Ecuador, ya se las presento, ninguno ha sido político. Somos ciudadanos hartos de los mismos de siempre, hartos de lo mismo de siempre. Y cuidado, que la política no es mala, la política significa bien público, buscar el bien común. Lo que ha sido malo es esas mafias politiqueras que nos han destrozado, que se nos ha llevado en peso nuestro país. Pero felizmente, les decía, el pueblo ecuatoriano despertó, finalmente reaccionó, porque somos demasiado buena gente, aguantamos demasiado. Despertó en el 2006 y el 26 de noviembre del 2006 la revolución ciudadana, ciudadanos como ustedes, venció a los mismos de siempre, a las chequeras que trataron de comprar nuestra conciencia, nuestros votos, y los vencimos aplastantemente con la mayor diferencia en los últimos 28 años de historia democrática. Vivan ustedes, compatriotas, yo soy un compañero más. Y en enero 15 del 2007, cuando asumimos el mando, la patria empezó a cambiar. Ha sido duro, nadie dijo que iba a ser fácil. Los poderes de siempre nos tratan de desestabilizar. Antes de ser presidente, antes de asumir el mando, ya 4 diputados habían pedido mi destitución como presidente. ¿Por qué? Por el pecado de querer llamar a una consulta popular para que ustedes, el pueblo ecuatoriano, se pronuncie por la Asamblea Nacional Constituyente. No presentamos legisladores porque no creemos en ese Congreso como está conformado, con las leyes que fueron electos, leyes tramposas. Creemos en el Congreso, cuidado, como la máxima expresión de la democracia representativa. Pero en eso que tenemos en Ecuador, que difícilmente se le puede llamar Congreso, hecho con leyes tramposas que no representan absolutamente a nadie, solamente a sus intereses, que tiene apenas el 3% de credibilidad en el pueblo ecuatoriano, en eso no podemos creer. En consecuencia, no presentamos legisladores consecuentes con nuestra postura, porque dijimos, como parte fundamental de nuestra campaña, que íbamos a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución que reforme profundamente la institucionalidad de nuestra patria. Y entre otras cosas, ya no se considera Ecuador un país de 4 regiones, costa, sierra, Amazonía, Galápagos, sino esa quinta región, que son los 3 millones de hermanos y hermanas migrantes viviendo en el exterior. Se hizo lo imposible por boicotear la asamblea y, lo que es peor, la consulta popular para que ustedes sean los que decidan. Si no era Rafael Correa el gobierno, lo que hacíamos era llamar una consulta popular para que ustedes sean los que decidan. Pese a todos los obstáculos, a todas las trampas, a no tener un solo legislador, gracias al apoyo popular inmenso, histórico que tenemos, porque la gente nos cree, nos estima, sabe que somos uno de ellos, logramos el 15 de abril realizar esa consulta y le dimos la paliza más grande de la historia democrática de este país, cuando el sí venció al no por más del 7-1. 82% del pueblo ecuatoriano dijo sí a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el próximo 30 de septiembre se realizarán las elecciones para asambleístas. Ya se han dado algunos pasos en la dirección correcta. Por primera vez en la historia, ustedes, los migrantes, tendrán representación en esa asamblea y podrán elegirse 6 asambleístas por los migrantes de la patria. Hubiéramos querido que sean más, pero recuerden que solo había 140.000 inscritos. En todo caso, en esa asamblea es el todo nada. Créanme que yo no tengo ninguna ambición para mí, solo para evitar esto. Me da mucha alegría verlos aquí, pero mucha mayor alegría me dará el día en que podamos tener esa reunión, esta reunión, en nuestra patria, porque todos ustedes hayan podido regresar. En esa asamblea nos jugamos el todo nada. Hemos dicho que, reconociendo que es de plenos poderes, el primer día, Lenín Moreno, vicepresidente de la República y quien les habla, pondremos nuestros cargos a disposición de la asamblea. Si esa asamblea la ganan los mismos de siempre, aceptarán nuestra renuncia y tendremos a los Gutiérrez, a los Novoa, a los Febres Cordero, a los mismos de siempre. Si vence la ciudadanía, como esperamos que suceda, no importa si yo no sigo, seguirá alguien: Alberto Acosta, Ricardo Patiño, María Fernanda Espinosa, cuántos ciudadanos y ciudadanas valiosos, pero lo importante no son las personas, sino esa causa, y esa causa se llama Ecuador, compatriotas. El 30 de septiembre nos jugamos nuevamente la vida. Pese a que el 15 de enero asumimos el mando y nos dejaron un país destrozado, a que el 31 de enero, de acuerdo a la constitución tramposa del 98, aquella que legitimó el neoliberalismo, aquella que permite privatizar hasta el agua, escúchenme bien, privatizar hasta el agua, todo eso hay que cambiar. Pese a que esa constitución imponía que el 31 de enero ya se presente el presupuesto al Congreso, es decir, todo lo recibimos hecho, amarrado, para no poder hacer nada. Hubiéramos tenido lindos pretextos para decir, no podemos cumplir, no podemos llenar lo que nos hemos comprometido, lograr lo que nos hemos comprometido porque nos han puesto todas estas trampas. Pero ese no es nuestro estilo. Aceptamos los desafíos y con credibilidad, manos limpias, mentes lúcidas, corazones patriotas, con imaginación, con creatividad, logramos darnos los espacios para avanzar rápidamente en el rescate del país, sobre todo de los más pobres. Por eso el decreto 002 fue convocar esa consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente. El decreto 003 fue reducir a la mitad el sueldo de la Presidenta de la República y con ello el límite, el máximo que pueden ganar los burócratas, porque no puede haber tanta diferencia de sueldo en nuestro país. Duplicamos. Ganaba el presidente cerca de $8,000, que ustedes saben que es un dineral en nuestra patria. Hoy gana cerca de $4,000. Y ese es el límite para todos los burócratas del sector público. Por si acaso, eso sirvió por ahorrar unos $11 millones que los mandamos para aumentar los sueldos de los burócratas que ganan menos, porque también hay gente que gana $200, $300 en el sector público. Duplicamos el bono de desarrollo humano, que no es una caridad, lo hemos orientado, reorientado. Las élites de nuestro país decían esto es asistencialismo. Ese pobre bonito que da $30 a las madres de familias más pobres. Pero nosotros hemos reorientado ese bono, lo hemos dignificado. Ahora es la compensación, la justa remuneración al trabajo familiar, porque esas madres de familias pobres mantienen el hogar, limpian la casa, llevan su niño a la escuela, al dispensario médico, etcétera, y ese trabajo debe ser reconocido, y ese es el compromiso. Nosotros damos el bono, pero ellas deben llevar los niños a la escuela, al médico, etcétera. Triplicamos prácticamente la pensión asistencial, aquella que se le da a los discapacitados y a los ciudadanos de la tercera edad que no están afiliados al Seguro Social. Estamos haciendo una gran campaña para que sea un país sin barreras, el Ecuador, donde los discapacitados puedan tener trabajo, etcétera. Recuerden que nuestro vicepresidente de la República es una persona discapacitada por un infeliz accidente. Duplicamos el bono de la vivienda, porque la vivienda no es una mercancía, es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Declaramos en emergencia porque el país estaba destrozado y había fondos bloqueados, cerca de $2,000 millones que solo servían para garantizar el pago de deuda externa. Constitucionalmente la única manera de utilizar esos fondos era declarando emergencia. Declaramos la emergencia en el sector educación, salud, agricultura, vialidad. En educación, además de haber logrado este año por primera vez en la historia que todos los niños de educación básica reciban textos escolares gratuitos, aumentamos el desayuno escolar de 80 a 120 días. Estamos reconstruyendo 2.000 escuelas, por supuesto, hay 16.000. Siempre la mala fe, los medios de comunicación podrán coger una escuela que se está cayendo, pero no van a sacar las 2.000 que se están reconstruyendo. Pero además de todo aquello, con mucho esfuerzo, les insisto, haciendo lo imposible, hemos, hace dos semanas, realizado el más grande aumento de los últimos 25 años al Magisterio Nacional. Porque entendemos bien, compatriotas, que si bien los libros son importantes, el desayuno escolar es importante, las escuelas son importantes, las computadoras son importantes, lo más importante en el proceso educativo son los maestros. Y sin dignificar a nuestros maestros, con maestros que tienen que tener 2, 3 trabajos para llenar la olla, salir de dar clase y abrir la despensa familiar para poder completar el sustento del hogar, no íbamos a poder lograr una educación de calidad. Así que se está haciendo un gran esfuerzo para pagarle más decentemente a los maestros y sacarlos de la condición de pobreza donde lo han hundido, sueldos realmente de miseria. En el sector de salud, teníamos hospitales que atendían de 8 a 12 el día, el resto del día pasaban botados. ¿Por qué? Porque la jornada médica era de 8 a 12. A nadie se le ocurrió hacer dos, tres jornadas. Declarando la emergencia en salud, hoy tenemos hospitales públicos que atienden de 8 a 12, 12 a 4 y de 4 a 8, y nuestra gente no tiene que ir como ganado, ya no tiene que ir como ganado a las 4 de la mañana a separar un turno. Estamos llenando de medicinas nuestros hospitales, porque la salud no es una mercancía, es un derecho fundamental. Agricultura, se destrozó la agricultura, en el 2004 la agricultura creció cero. Eso fue una de las principales causas de la migración. Muchos de ustedes vienen de sectores agrícolas destrozados por la falta de crédito, por la destrucción del sistema de almacenamiento, por venta de insumos por parte de monopolistas. La urea que se vende en Ecuador era la urea más cara, 22, 24 dólares, ese es el insumo fundamental, el abono fundamental para el arroz, la soya, etcétera. ¿Qué hicimos? Dimos microcrédito masivo, se ha dado cerca de 130 millones en este primer semestre de gobierno por parte del Banco Nacional de Fomento a los agricultores. Importamos urea directamente, a mí que me importa que digan que el mercado, que el neoliberalismo, si veo que se le está sacando la cabeza a nuestros agricultores, el Estado importará cuantas veces sea necesario esos insumos y esos abonos. Y hoy esa urea se vende a 10 dólares. El saco, ya no a 22, a 24. Estamos fortaleciendo el INIAP, el Instituto de Investigación Agropecuaria, también destrozado, por lo cual no había semilla certificada, y muchas cosas más. En reconstrucción vial, estamos empezando 14 nuevos proyectos, postergados desde siempre. Por ejemplo, el puente Bahía San Vicente, por ejemplo, el puente Esmeralda hasta China, completando la carretera Guarumales Méndez. Además de 600 millones más para reconstrucción vial, sin vialidad, sin infraestructura productiva, no hay desarrollo. No quiero cansarlo, el sol es muy fuerte. Lo que sí les quiero decir, todo esto, compatriotas, lo hemos logrado en menos de 6 meses. Falta muchísimo por hacer, pero les quiero decir que el país está cambiando. Con un presupuesto que encontramos prácticamente hecho, y saben por qué hemos podido avanzar en la dirección correcta. Gracias a ese 85% de apoyo popular que tiene el gobierno, sin precedentes en la historia del país, que nos va a permitir vencer a las mafias que siempre han dominado y que tratan de boicotear la acción del gobierno, que nos va a permitir tratar a los acreedores del país, decirles primero nuestra gente, después el rendimiento al capital especulativo financiero. Si seguimos unidos, podremos recuperar la patria. En cuanto a la migración, queridos compatriotas, que es lo que más tal vez les interesa a ustedes, hemos hecho, les dije yo cuando estuve aquí, no vine a Milán me parece, cuando estuve en Italia, en Roma, les dije, el gobierno de la Revolución Ciudadana será el gobierno de los migrantes. Los llevamos profundamente en el corazón, sentimos con ustedes esta tragedia nacional llamada migración. Como economista, me avergüenzo de mi profesión. ¿Cómo podemos estar satisfechos de lo que hemos hecho en nuestra vida profesional si ni siquiera hemos podido dar empleo a nuestra gente? No sé cómo hemos tolerado tanto, no sé cómo pudimos permitir este descalabro social llamado migración. Pero no es momento de lamentos, el país vive un momento de gran esperanza, de gran optimismo. Y de enero 15, tengan la certeza que ustedes son los que mandan, que el gobierno nacional gobierna a los migrantes. Dijimos en nuestro programa de gobierno que íbamos a crear la Secretaría Nacional del Migrante con rango de ministerio para tener al más alto nivel de gobierno en el propio gabinete un ministro que permanentemente se ocupe de nuestros hermanos en el exterior, de su regularización, de la reunificación familiar, de las remesas de migrantes más baratas, etcétera, etcétera. Hoy eso ya es una realidad y nos acompaña nuestro ministro de Migrantes, William Murillo, quien dicho sea de paso, él mismo fue migrante durante 14 años en los Estados Unidos. Aprovecho un paréntesis y les presento al resto de la delegación ecuatoriana. Tenemos a nuestra canciller María Fernanda Espinosa. Quiero decirles que ese es otro de los avances en el país. Estamos luchando contra ese machismo, contra esa discriminación de género. Y por primera vez en la historia hay equidad de género en el gabinete, con 8 o 9 ministras de Estado, compatriotas. Y no son solo la ministra de Turismo, de Ambiente, como siempre se ha querido transmitir la idea, ¿no? Antes Máxima habían dos ministras en el gabinete. Y siempre Ambiente, Turismo, ministerios que se consideraban equivocadamente de menor importancia. Hoy tenemos en Defensa una mujer, en Relaciones Exteriores una mujer, en Vivienda una mujer, en Bienestar Social una mujer, en Salud una mujer. Hasta hace poco en Secretaría de Comunicación teníamos una mujer. Turismo, mujer, Ambiente, mujer. Entonces la presencia de la mujer es muy importante en nuestro gobierno. Tenemos a la recientemente nombrada embajadora del Ecuador en Italia, la compañera Yoconda Galán. Y tratamos de romper también el centralismo y el elitismo. Yoconda es una sencilla mujer profesional de Riobamba, Chimborazo, compañero. No es de los pelucones de siempre. Quiero decirles que ese fue otro problema que tuvimos, y les ruego mil disculpas. Sabemos que hay muchos problemas en los consulados que todavía no podemos corregir. ¿Por qué? Porque recién hace 2 semanas hemos podido nombrar embajadores y cónsules, porque mañosamente, a finales del año anterior, nos pasaron una ley que nos ataba de manos. Nos creaban una junta consultiva que tenía que aprobar los nombramientos que daba el presidente. Felizmente esa junta, después de una larga lucha, ha sido declarada inconstitucional, pero recién hace 2 semanas podemos tener cónsules y embajadores en las diferentes partes del mundo. 6 meses ha pasado el país sin embajadores ni cónsules titulares, compatriotas. Por si acaso, uno de nuestros compromisos de campaña fue llenar los consulados con gente, los propios migrantes. Así hemos hecho con Madrid, con Barcelona, con Valencia, con Nueva York. En Italia, cuidado, recién ahora lo vamos a poder empezar a hacer. ¿Saben por qué? Porque también tramposamente se redujo la cuota presidencial en el servicio exterior y solo podía nombrar 24 embajadores y cónsules, y no podía entonces, entre embajadores y ciertos cónsules, no teníamos ya capacidad para nombrar aquí en Italia. También eso se ha declarado inconstitucional, y en las próximas semanas y meses tendrán en los consulados de Italia gente de los propios migrantes, compatriotas. Pero les quiero reiterar todas las trampas con que nos dejaron el país. Pero a pesar de eso, hemos superado todos esos obstáculos. Nos acompaña también Vinicio Alvarado, secretario general de la Administración, bueno, y el cónsul en Milán, que ustedes lo conocen. Ahí. Compatriotas, les decía entonces, dijimos que este gobierno iba a ser el gobierno de los migrantes. Creamos la Secretaría Nacional del Migrante. Creamos la Secretaría Nacional del Migrante. Ya vamos a atender ese problema, conversamos después. Creamos, dijimos que los migrantes debían tener representación política, y pese a la enorme oposición de los grupos de siempre, el 30 de septiembre, les insisto, ustedes podrán elegir 6 representantes para la Asamblea Nacional Constituyente. Y la idea es que la nueva Constitución contemple esa quinta región, que tenga representación legislativa permanente, como los migrantes italianos tienen aquí en Italia. Tienen representación. Los italianos viviendo en el exterior, los ecuatorianos viviendo en el exterior, deben tener representación legislativa. Les insisto, estamos llenando los consulados, no con burócratas traídos de Quito, sino con gente de los propios migrantes. La Secretaría Nacional del Migrante, que apenas pudimos concretar hace 2 meses, está trabajando para reducir el costo de los papeles, para el consulado digital, para que por computadora ustedes puedan hacer sus trámites y no tengan que desplazarse horas a los lugares donde hay consulados. Se va a crear en los próximos meses, antes de final de año será una realidad, el Banco del Afiliado y del Migrante, para que ustedes puedan depositar aquí sus remesas, sus familiares retirarlas en Ecuador, y ya tengan un historial crediticio cuando regresen a su patria. Ha sido muy duro, compatriotas. Hay muchos otros proyectos. Ya se firmó el convenio entre Secretaría del Migrante y Ministerio de Educación para dar apoyo pedagógico, psicológico a los hijos de padres migrantes. Hay muchos otros proyectos en marcha, compañeros, revalidación de títulos, etcétera. Dos cosas muy importantes, que con Italia sinceramente ha sido bastante más duro, pero con el nuevo gobierno felizmente tenemos una gran relación y una gran simpatía con el gobierno socialista de Romano Prodi. La regularización de los ecuatorianos indocumentados. Es duro, pero estamos conversando con el gobierno y vamos a seguir trabajando en eso. Y la reunificación familiar para evitar esas tragedias de núcleos familiares destrozados por la migración. Sinceramente les digo, con España estamos mucho más avanzados que con Italia. Con Italia ha sido más duro la política migratoria de Italia, ha sido más dura, pero vamos a conversar más ágilmente, más intensamente con el gobierno italiano para avanzar en estos aspectos. Por último, compatriotas, nada de esto, créame, nada de esto valdrá. Yo me sentiré como un fracasado, el gobierno nacional se sentirá como que si no ha logrado absolutamente nada, si todavía tenemos gente que incluso a nado, arriesgando su propia vida, quiere dejar la patria que los vio nacer. Por eso, nuestro principal compromiso es tener esa patria para todos y para todas, con educación, salud, vivienda, trabajo, justicia, seguridad, dignidad, para que nadie tenga que dejar el suelo que los vio nacer, y para que un día los que tuvieron que salir puedan regresar a su patria y vivir felices, en paz, prósperos, dignamente en nuestra querida tierra, Ecuador. ¡Viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas!